Vamos a iniciar Remembranzas TGD. Quiero que me veas solo junto a vos, sentada en el centro de tu vivir. Y cuando las eras se encuentren perdidas en las hojas del tiempo, se nos suban como hebras blancas en los sueños, quiero despertar junto a vos. Escapen nuestros miedos hacia el universo. Ser de tus labios, cabalguemos enredados en el límite del fuego. Quiero despertar junto a vos. La vida y para siempre, tu voz será el silencio que conduzca mis manos hacia el viento que se escapa como arena del reloj. Bueno, hemos escuchado En la vida y para siempre, con la participación de Sherry en el programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de los 74 años de vida radiofónica. 8 de la mañana con 8 minutos, estamos en la presentación de este espacio donde nuestros cantantes lucen esta mañana con las canciones bonitas y también con un repertorio muy especial. También conjuntos nacionales desfilan en estos 90 minutos del programa. Saludos para todos nuestros amigos que ya nos sintonizan esta mañana a través de la página web, como también en los 1070 de su amplitud modulada. 8:09, vamos a escuchar ahora para complacer esto que viene a continuación. Debo confesarlo, me tienes loca, sí. Te llevo en mi mente, siempre presente y no miento. Debo contarte, no pensé me pasar a mí, pero el amor llegó a mi puerta, tocó y aquí estoy. No, no, ¿a quién trato de engañar? No lo puedo ocultar. Enamorada de ti, solo de ti. Enamorada por primera vez. Eres el principio azul que siempre soñé. Enamorada, y por fin te tengo. Enamorada de ti, solo de ti. Enamorada por primera vez. De tu forma de ser, esa sonrisa que enamorada me hace enloquecer. Debo confesar. Bueno, esta canción se llama Enamorada de ti, con Fabiola, la voz de Fabiola de Guatemala, a través del programa Remembranzas TGD, cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. Hoy jueves 18 de febrero, estamos llegando a la intimidad de su aparato receptor, y hasta donde usted nos sintoniza esta mañana, pasado mañana 20 de febrero, se va a conmemorar el día de nuestro instrumento nacional, la marimba, como también el día de nuestro héroe nacional, Tecumán. La marimba de Guatemala, que fue declarada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de las Naciones Unidas, que concedió el título de Patrimonio Cultural de las Américas a la marimba guatemalteca. La declaratoria se llevó a cabo en un acto solemne el jueves 12 de febrero, y naturalmente pues esto ya hace algunos años, que en Washington, Estados Unidos, sede del Centro del Alto Organismo. Este reconocimiento lo otorgó precisamente la Organización de los Estados Americanos a expresiones culturales sobresalientes de las naciones de los que integran. Guatemala ha sido protagonista de la difusión de la música de marimba, con exponentes que han logrado trascender fronteras y llevar al instrumento varios países del mundo. la marimba, que el próximo 20 es el día de nuestro instrumento nacional. Vamos a continuar con la parte musical a través de Remembranzas TGD. Se van alejando con el sol que se acerca alumbrando y sonriendo te viene a besar. Un saludo cordial te traemos en las notas de este alegre canto, que celebres el día de tu santo entre música y felicidad. Que te bese la aurora temprana y que Dios te depare un Edén, que al cantarte junto a tu ventana la mañana te canta también. Que te cubra de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, que con música y tiernos amores te venimos con gusto a cantar. Las estrellas, el cielo, la luna y las flores más bellas del campo hoy celebran el día de tu santo y se sienten felices por ti. Bajo el manto esmaltado del cielo hoy remontan las aves el vuelo y se posan frente a tus balcones para luego cantarte así. Que te bese la aurora temprana y que Dios te depare un Edén, que al cantarte junto a tu ventana la mañana te canta también. Que te cubran de dicha y de flores, que te arrulle la felicidad, que con música y tiernos amores te venimos con gusto. La voz de Alicia Azurdia con el marco musical de nuestra marimba, con las mañanitas a todas las personas que en esta fecha amanecieron celebrando el día de su onomástico, y donde vamos a platicar datos importantes de la marimba, ya que nuestro instrumento nacional se conmemora en un día muy importante este próximo sábado 20 de febrero. Sobre la historia de la marimba hay muchas teorías. Una que vino del África, otra que vino de Brasil, otra que es chapaneca, otros que vino de Cuba y los esclavos negros la trajeron de África. Total que hay varias historias referentes al origen de nuestra marimba. Lo que sí sabemos es que no es hija de Lempira, ni Gloria de Yucatán, y que nació en tierras del altiplano guatemalteco, ya que nuestros antepasados mayas la tenían, ya la utilizaban en sus ceremonias junto al tun y también la chirimía. Para muestra un botón con el vaso de chamá, encontrado en una tumba maya, donde aparece un maya con una marimba cargada en una sola caja de con cuero de tigre. Aparece también tres trompeteros con unas trompetas largas de madera detrás de un anda con un cacique o un sacerdote maya, pues algunos historiadores aducen que es una comerciante y que los que van detrás con sus cargadores, pero si uno suficientemente observamos, no se necesita ser antropólogo para dar cuenta de que no hay tales cargadores, sino que son músicos. Además, el árbol sonoro, como el hormigo, solo en nuestras tierras existe. el árbol de Ormigo. A través de la emisora de la familia, platicamos esta mañana datos importantes de nuestro instrumento nacional, ya que este sábado se conmemora el Día de nuestra Marimba, patrimonio cultural de la nación. Continuamos cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos. Paco Cáceres, con el marco musical de nuestro instrumento nacional, la marimba, nos ha interpretado Añoranza a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos a irnos al corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos para continuar platicando con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. TGD, la voz de Occidente. Vuestros pies están juntos en la arena, son las tres de un domingo así cualquiera. Vos la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera, pero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás podré vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano, de la mano. Son tus sueños, ese beso que le das. A lo lejos se oye un barco a Dios decir. Las sonrisas de los dos se lleva el mar. Pero vuestros pies están juntos en la arena. Oigo el mar que habla de ella con sus olas. Es verdad que han jugado con su pelo. Si la ven, díganle cuánto la quiero. Caminando, caminando, vos vas de la mano la llevas. Una ola le salpica al pasar. Son tus sueños, ese beso que le das. A lo lejos se oye un barco a Dios decir. Las sonrisas de los dos se lleva el mar. Pero vuestros pies están juntos en la arena. Están juntos en la arena. Luis Galich nos ha interpretado Vuestros pies a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y donde estamos platicando datos muy importantes de nuestro instrumento nacional, la marimba. En Guatemala y parte de Chiapas no cabe duda que en aquellos lejanos tiempos hayan tenido un instrumento parecido a la marimba, en algunos otros lugares, pero no igual a la marimba. Eso es lo más sensato. En los primeros tiempos de su nacimiento, la marimba era rudimentaria, solo tenía una escala, cada tecla tenía cuatro agujeros verticales hechos con fuego. Porque no había herramienta adecuada, en esos agujeros se metía la pita o el cordel que se sacaba del maguey o también del cheche. No tenía clavijas, tampoco cajas de resonancia, solo con la pita estirada y sostenida a dos horquetas abiertas de madera, algunas ya tenían una caja de cuero de tigre. Pues como la del vaso de chamán. A través de los siglos ya se fue modernizando hasta que apareció la marimba de arco con tecomates. Bueno, pues vamos a continuar con estos datos importantes que tenemos de nuestro instrumento nacional, la marimba, a través del programa Remembranzas TGD. 8:08 con 29 minutos. Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán. Con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor, de las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted de Nagascol y de Chaperno y de Copinol. Todo, señor, es buen carbón, todo, señor, es buen carbón. Cuando vengo por los montes con mi carga de carbón, vengo enredando horizontes en mi largo trajinar. Me cruzo por los vallados donde gime el toro voz. Y cuando llego al mercado, les pregono con mi voz. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted de Nagascol y de Chaperno y de Copinol. Todo, señor, es buen carbón, todo, señor, es buen carbón. Hemos escuchado la participación de Onelia Sosa con el marco musical de nuestro instrumento nacional interpretando el carbonero. Nosotros por acá platicando datos de nuestro instrumento nacional que a través de los siglos ya se fue modernizando la marimba hasta que apareció la marimba de arco con tecomates. Alguno de los fabricantes antiguos tuvo la feliz idea de agregarle júcaras o más bien tecomates para darle más resonancia al teclado. Y así sucesivamente hasta que en el año 700 aproximadamente se le hizo un agujero en la parte de abajo del tecomate y se le colocó un pedazo de tela fina pegada con cera de colmena silvestre, es la cera negra. La tela la sacaban del intestino delgado de una marrana o un marrano. Hasta la fecha, así se realiza. A principios del año 800, la semilla de las jícaras largas se fue terminando. Esas jícaras largas se cultivaban como se cultiva el estropajo o el melocotón. Cuando se terminó la semilla, los fabricantes de ese entonces intentaron hacer los cajones de madera para poder suplir a los tecomates. Así se inició y se modernizó nuestro instrumento nacional, la marimba, que será conmemorada su día este próximo sábado 20 de febrero. 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD. Lo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel, y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siendo campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Me muero. Tú eres todo lo que anhelé. Yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor el sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz. Me muero. César de Guatemala nos ha interpretado En tu pelo a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues así apareció la nueva marimba sencilla, como les veníamos platicando, comentando a través de estos 90 minutos cómo surgió nuestro instrumento y cómo se dio a conocer, los pasos que se han dado para llegar a modernizarla. Pues así apareció nuevamente la marimba sencilla, en una forma con sus clavijas cabales, habían dos octavos hasta de seis octavos, donde se ejecutaban hasta cinco personas el instrumento. Las primeras cajas de resonancia las fabricaban quebraditas de la parte de abajo con su respectiva cera y tela. Así se siguió usando hasta finales del siglo XIX. Cada fabricante le iba haciendo nuevas mejoras en su estructura de la mejor calidad, y también a la mesa ya la hacían con patas de en ese tiempo, y le hacían patas de hierro, de madera y cajonería. Ya tenían cargadores formales, ya que los primeros las hacían junto para tener las cajas de resonancia o también los tecomates. En ese tiempo ya principiaron los conjuntos formales de marimba sencilla. Solamente la marimba, no se conocía el violón ni tampoco la batería, y entonces empezaron a tener problemas para su ejecución, y los marimbistas, para poder pasar en un término a otro, tenían la necesidad de usar unas bolitas de cera. Esta es la historia de y la modernización de nuestro instrumento nacional, la marimba. Vamos a seguir con ustedes platicando, y claro, vamos a complacer a través del programa Remembranzas TGD. Música. tarde se aleja ya, y la gran familia toda reunida se encuentra ya. La música se oye ya, ya a la distancia una bebecita llegando está. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. La tarde se aleja ya, y la gran familia toda reunida se encuentra ya. La música se oye ya, ya a la distancia una bebecita llegando está. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. Brota del corazón con alegría y gran armonía esta canción. Es una alegre canción que ha inspirado una bebecita con su actuación. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. Me brota del corazón con alegría y gran armonía esta canción. Es una alegre canción que inspirando una bebecita con su actuación. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. Se va de aquí, va para allá, linda Dianita bailando está. Heidi Rodas nos ha interpretado a través de este espacio Remembranzas TGD, otra de las composiciones a través de nuestro instrumento, naturalmente con nuestro instrumento nacional. Hemos escuchado una bonita composición que se llama Adrianita, siempre con el marco musical de nuestra marimba a través del programa Remembranzas TGD. Es el momento de presentarles nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.